En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. La UNTER rechazó la propuesta salarial y avaló el paro provincial unificado. El plenario del secretario general realizado ayer en Viedma rechazó por insuficiente la propuesta salarial y acordó apoyar el paro provincial del 28 de agosto convocado por las tres centrales obreras. También exigió una nueva paritaria para después de la medida de acción directa. La UNTER denunció al Ministerio de Educación que funcionarios de esa cartera no cumplen con el reglamento de licencias, perjudicando a los trabajadores del sector. Además, el plenario se pronunció en solidaridad con los trabajadores del astillero Río Santiago, violentamente reprimidos ayer en La Plata. ATE debate en plenario posibles medidas de fuerza. Hoy, a partir de las 10 de la mañana, sesionará en la ciudad de General Roca el plenario de secretarios generales de la Asociación de Trabajadores del Estado para analizar la propuesta salarial del gobierno. En el encuentro, ATE podría definir un plan de acción para llevar a cabo en la Administración Pública Rionegrina. Cabe recordar que el ofrecimiento realizado por el Ejecutivo en el Consejo de la Función Pública fue de 1.500 pesos a partir de los haberes de octubre. Este incremento se sumaría a la acuerdo firmado en marzo y significaría para las categorías menores un impacto anual del 25%. La UOCRA denuncia más desocupación. La baja en la obra pública y la caída de la inversión privada provoca cada vez más desocupación en el sector de la construcción. A los casos que se vienen denunciando en Viedma y Cipolletti se agrega ahora Bariloche. Nicanor Espinosa, dirigente de la UOCRA de la ciudad lacustre, transmitió la preocupación sindical porque dijo: vemos diariamente que hay cada vez más gente desocupada. Espinosa manifestó que hace dos o tres meses se advierte un parate a nivel público y privado. Recordó que el año pasado muchos trabajadores hacían changas o trabajaban en obras privadas y hoy están desocupados. Docentes universitarios siguen de paro y preparan acciones directas. Los docentes de las dos universidades nacionales con presencia en la zona, la del Comahue y la de Río Negro, suman su esfuerzo para apuntalar la demanda nacional por un aumento del 30%. Hoy miércoles, estudiantes, docentes y egresados montarán una carpa en la sede del CURSA para localizar el reclamo. Mientras que mañana jueves se realizarán cortes intermitentes en la ruta nacional número 3, para visibilizar el conflicto, y el viernes está previsto que los gremios se manifiesten en la Plaza San Martín con clases públicas e intervenciones culturales. Por su parte, los docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro anuncian una charla debate para mañana jueves a las 11 de la mañana en la sede Atlántica frente a la Rotonda Cooperación. El conflicto lleva varias semanas de paro luego que el gobierno nacional ofreciera solo un 15% de aumento salarial. Quieren conocer el estado de deuda de Nación con INVAP. Los legisladores Marcelo Mango y Karina Pita formalizaron un pedido de informes en el que requieren conocer información detallada acerca del estado de avance de los proyectos de la empresa Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado, INVAP, y de los proyectos que se corresponden con contratos con el Estado Nacional. Mango justificó el pedido tras conocerse que habría una cancelación masiva de contratos de la empresa dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional del orden de 1.000 millones de dólares. Asimismo, el Gobierno Nacional endeudaría al INVAP una suma estimada en 800 millones de pesos. Por problemas de gas, suspenden las clases en la escuela Spegazzini. Luego del pedido de inspección realizado por los gremios UDOCBA y ATE, y tras constatarse que efectivamente había pérdida de gas, técnicos de la empresa Camusi retiraron el medidor de la escuela Carlos Spegazzini de Carmen de Patagones. Este miércoles, jueves y viernes tampoco habrá clases a la vez que los alumnos residentes fueron retirados de la institución. Ayer tampoco hubo clases en el SEM número 18 de Viedma, donde la semana pasada explotó un calefactor y Camusi ordenó el cambio de una decena de calefactores. Las noticias nacionales. Emotiva despedida a una luchadora inclaudicable. Una multitud despidió a Chicha Mariani en el día de ayer en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. La fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo recibió un homenaje a su persona y a su lucha por encontrar a su nieta Clara Naí. La despidieron, entre muchos otros, los alumnos del Liceo Víctor Mercante, donde durante 25 años se desempeñó como profesora de Educación Visual e Historia del Arte. Chicha es y seguirá siendo para nosotros ejemplo de lucha, dijo la directora del liceo, Constanza Arbeta, al leer una carta de la comunidad educativa del colegio. Estuvieron Estela de Carlotto y Delia Giovanola, de Abuelas de Plaza de Mayo, Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. También organizaciones como Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, integrantes de Hijos de la Comisión Memoria y otros organismos de La Plata. Tati Almeida cerró el acto de adiós con un Chicha, Anaí y los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presente, ahora y siempre. Violenta represión a trabajadores movilizados en defensa del astillero Río Santiago. Cientos de efectivos de la policía bonaerense reprimieron con balas de gomas, gases lacrimógenos y carros hidrantes a los trabajadores del astillero Río Santiago que llegaron a la ciudad de La Plata al mediodía de ayer tras marchar desde las instalaciones de la fábrica naval emplazada en Ensenada. Según fuentes sindicales, la represión provocó heridas a muchos trabajadores, incluido un hospitalizado por los golpes. También advirtieron sobre 5 obreros detenidos en la comisaría primera de la capital provincial. Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional, aseguró que la represión provino desde la Casa de Gobierno Provincial. Los obreros denuncian la existencia de un plan que apunta a vaciar el astillero y eventualmente privatizarlo o cerrarlo. Cristina autorizó que allanen su domicilio. La expresidenta envió una carta a labor parlamentaria para agradecer la postura de quienes no dieron quórum a la sesión de la semana pasada y comunicar que ahora no tiene inconveniente en que el Senado autorice el allanamiento. Dijo que su decisión tiene por objetivo terminar de una vez por todas con el show montado alrededor de estos allanamientos sin fundamentos. La expresidenta puso algunas condiciones, como que no haya cámaras de televisión ni fotográficas, para evitar así la posterior difusión de imágenes en programas oficialistas con clara intención de humillación y hostigamiento hacia su persona. También pidió que estén presentes sus abogados al efecto, dijo, de garantizar mi defensa y el control de legalidad de los mismos. Además, solicitó que esté presente un senador o senadora designados por ella para garantizar lo que disponga y ordene este cuerpo. Finalmente pidió que Bonadío no rompa nada y recordó que ningún senador o senadora puede ignorar la espectacularidad mediática y la rotura de paredes ordenadas por Bonadío, los allanamientos de otros departamentos del edificio de Juncal y Uruguay el 13 de agosto pasado. Una multitud pidió por el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner. Horas antes de que se trate en el Senado la posibilidad de habilitar los allanamientos a propiedades de Cristina Fernández de Kirchner, varios miles de personas se manifestaron en su contra y en favor de la acción del juez Bonadío. La concentración se caracterizó por gente que en su mayoría oscilaba entre los 40 y 60 años. Con sus cánticos y pancartas se manifestaron en contra de la exmandataria. La iniciativa contó con el apoyo de varios diputados de Cambiemos y sucedió un día antes de la sesión del Senado de este miércoles, en la que se tratará el pedido del juez Claudio Bonadío de habilitar la posibilidad de realizar allanamientos en las propiedades de Cristina Fernández. La justicia frena la multa al SUTEBA. El Tribunal de Trabajo número 3 de La Plata hizo lugar a la demanda presentada por el SUTEBA y ordenó al gobierno provincial abstenerse de imponer la multa contra el gremio. Desde el SUTEBA habían solicitado a la justicia laboral el dictado de la medida cautelar en virtud a la multa millonaria que el Ministerio de Trabajo bonaerense iba a aplicar sobre el sindicato por una supuesta violación a una conciliación obligatoria a fines del mes de julio. En el fallo, los jueces Carlos Gramuglia, Liliana Badi y Enrique Catani se manifestaron en defensa del libre ejercicio de la acción sindical. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.